escribir todo eso que cuando estoy solo siento por ti. Hoy te quisiera besar, pero no como siempre, sino de una forma especial. Hoy no puedo dormir, porque si duermo sueño contigo. Hoy no encuentro razón de seguir aquí sin ti. Hoy, si te hallaras aquí, no podría decirte palabra, tan solo mirarte, tan solo abrazarte, tan solo besarte en la oscuridad, en tu oscuridad, en mi oscuridad, nuestra oscuridad.